look at it. The roly-poly, roly-poly, porque temo enloquecer. A un chico que se enamoró, lo sucedió, que la novia un día se cansó y lo plantó. Al chico no dormía, al chico no comía, al chico andaba loco y un buen día se murió. Roly-poly, roly-poly, no me dejes de querer. Roly-poly, roly-poly, porque temo enloquecer. Come on, yeah. Yo a ti, será este mundo para mí un frenesí. Tendrá color de rosa, la vida caprichosa, será maravillosa la locura de vivir. Roly poly, roly poly, no me dejes de querer. Roly poly, roly poly, porque temo enloquecer. Yeah. Don't you know I want you, don't you know I need you. Don't you know I love you? Don't you know I want you?